私は日本のダンボル。すみません。わかりました。何と言いましたか？もう一度言ってください。わかりません。この番組はグランドスポンサーの提供でお送りします。 Bonito jueves, cartoneros nipones. Una vez más suena su programa Nihon no Danboru, también conocido como Cartón de Japón. En los controles tenemos a Xbalanque Torres, también tenemos a la waifu Coraline y a su servidor Yael Senpai para hablar sobre cosas frikis mientras disfrutan de buena música. El día de hoy seguimos con la lista de canciones que ustedes nos recomendaron hace unas semanas sobre sus series favoritas y videojuego. Acabamos de escuchar el opening de la franquicia Record of Lodoss War, propuesta por la cantante Mari Camarena, y nos dice: la canción Adesu e Fortuna de Record of Lodoss Wars me recuerda al cuarteto Náusica, un proyecto que tuve donde tres voces femeninas y un piano interpretábamos canciones de películas de Miyazaki y algunas series de anime y videojuegos. Record of Lodoss Wars es una serie de novelas y videojuegos creados por Ryo Mizuno. La historia se desarrolla con las reglas del popular juego de rol Dungeons and Dragons. Acabamos de escuchar el opening de la adaptación al anime de la franquicia. Tiene 3 episodios de OVA y una temporada de 27 episodios que narran la historia de Parn, el hijo de un caballero que desapareció, dejando en deshonra a la familia. Parn inicia su aventura con sus amigos Eto, Slain y Jim para buscar respuestas sobre qué pasó realmente con su padre. Le mandamos un saludo y abrazo fuerte a Mari y esperamos escucharte pronto en algún proyecto musical. Pasamos a la siguiente propuesta hecha por la maestra y cantante Luna Alejandra, que nos pidió el opening de Sailor Moon, Luz de Luna. Es de los primeros animes que tengo en mi memoria y cuando la veía mi mamá me decía que yo era Sailor Moon, por nuestro apellido Luna. Y o sea, me mamaba muchísimo la transformación y todo era super hello para mí. Ah, y el opening de El Jardín Secreto era parte de mi maratón de caricaturas que me aventaba en vacaciones, y lo raro es que con ese anime nunca doblaron el opening, lo dejaron en japonés y está muy divertido. El Jardín Secreto es un anime de 1991, que es la adaptación de la novela de Franz Hudson Burnett, la cual lleva el mismo nombre. El anime cuenta la historia de Mary Lennox, una niña que es enviada a la mansión de su tío en Yorkshire tras la muerte de sus padres en la India. Parecía que su vida sería solitaria y aburrida, pero encuentra un jardín cerca de su casa. Con este descubrimiento, conoce a sus nuevos amigos. Luna, te mandamos un abrazo fuerte y esperamos que estés muy bien. Los dejamos con el opening del Jardín Secreto y volvemos a Cartón de Japón. Thank you. Acabamos de escuchar Hakuna Matata, el segundo opening de Naruto. Esta canción fue propuesta por una de mis alumnas de guitarra, Vainilla Straub, la pequeña Sophie. Ella nos dice: profe, puede poner la de El mundo he de cambiar de Inuyasha y la de Bloody Stream de JoJo's, o Haruka Kanata de Naruto. La de Naruto porque marcó mi infancia y las demás porque sí. Bien, el caso de Naruto es el mismo al que Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, Pokémon, Digimon, y la lista puede seguir. Todos son animes de cultura general y Naruto forma parte de este grupo de series que salen del mundo friki para convivir y coexistir con el mundo normal. La pueden ver en Netflix junto con Naruto Shippuden, Boruto, que es la continuación y ya más bien trata sobre el hijo de Naruto, la pueden ver por Crunchyroll. Dicho esto, pasamos a mandarle un saludo y abrazo a Vainilla. Espero que te encuentres bien y que estés practicando tus piezas. Seguimos con la rola del buen Jorge Campa. Él nos pidió Valiente de Las Aventuras de Fly y nos dice: escucha la letra, es suficiente para seguir aguantando ir al trabajo y a todos los cerdos que odio. Y le hicimos caso, estamos completamente de acuerdo. Las Aventuras de Fly es un manga basado en el mundo de videojuegos de Dragon Quest, que después tuvo su anime en 1991 aproximadamente. Tuvo 46 episodios y 3 películas, las cuales lamentablemente no fueron suficiente para contar la historia completa, pero se dice que este año, en el 2020, saldrá nuevo material de Las Aventuras de Fly. No han dado fecha ni tampoco información si va a ser un reboot o una continuación, pero seguramente será algo bueno para aquellos que se quedaron con ganas de ver más de Dragon Quest. Campa, mi buen amigo, te mando un abrazo. Los dejo con el opening de Las Aventuras de Fly y después volvemos con la waifu Coraline. Es todo por hoy por mi parte y les deseo un excelente jueves. Hasta pronto. Las Aventuras de Fly. Por el cielo y el mar, tu poder reinará. Nunca dejes de luchar, valiente Fly. Sigue así, buscando siempre la paz. Un día lograrás realizar. Oh, oh, valiente Fly, tus enemigos un día te sonreirán. Por el cielo y el mar, tu poder reinará. Quiero ser como tú. Corre, corre, corre, no te dejes vencer jamás, valiente Fly. Los sueños de antaño aún los llevo aquí en mi ser. Recuerdos lejanos que nunca, nunca olvidaré. Jamás podré dejar de imaginar aquel ayer, pues solo así, al verme ahí, seré feliz. El camino recorrido vive en mi corazón. Cuando miro hacia el sol, puedo sentir una fuerza que me obliga a soñar otra vez. Para vivir ese ayer, los sueños de antaño me han demostrado que vivir no es solo pasado, sino presente y porvenir. Jamás olvidar, pues solo así podré soñar y continuar siendo feliz. Konnichiwa, gente friki. Bienvenidos a un nuevo programa de Nihon no Danboru. Yo soy Cora la Waifu, acompañándolos en el tercer especial de Rolitas de la Infancia Friki. Les recordamos que pueden escuchar nuestros anteriores especiales y programas en general en el podcast de la misma página donde nos están escuchando, es decir, aquí en radiocartón.com, para que puedan conocer acerca de animes, videojuegos o bandas de Japón que no conozcan. Acabamos de escuchar una rola que eligió nuestra amiga Talia Nagat, el opening de Dragon Ball Z en latino, llamada Chala Het Chala, una canción muy conocida por todo el mundo ya que es uno de los principales himnos de Dragon Ball Z. Ella nos cuenta que sus hermanos y ella siempre la veían cuando llegaban de la escuela y que eso es nostálgico. Bueno, no hablaremos de Dragon Ball Z porque ya hablamos un poco de esto en los programas pasados, así que si quieren escucharlo pueden buscarlo en el podcast. A continuación escucharemos Atrápalos Ya, el popular intro de Pokémon elegido por Mario Armando. Y hablemos un poco acerca de este anime. Aunque sea muy conocido, bueno, tal vez no todos los que nos están escuchando lo han visto o han jugado los videojuegos. Abreviando su nombre original, Pocket Monsters, es un anime de 1996 que nos narra la historia de Ash Ketchum, un joven entrenador Pokémon del pueblo Paleta, que comienza un viaje para alcanzar su sueño, ser un maestro Pokémon, el grado más alto de entrenamiento Pokémon. Y bueno, para todo esto, ¿qué es un Pokémon? Ok, son esos monitos amarillos que hacen pica pica, como dirían las mamás. Bueno, ya en serio, los Pokémon no son más que otra especie animal más de las que pueblan el universo. Ojo, el universo, no el planeta. Pues hay Pokémon que no habitan únicamente en la Tierra, sino que están en otros mundos o incluso dimensiones. Si no lo han visto o jugado, no pueden dejar pasarlo por alto porque los videojuegos también están excelentes. Después escucharemos el opening de Mazinger Z, elegido por mi querida amiga Lolita Deni García. Ella nos dice, para todo chavo rookie que te escuche, lo recuerde, y quienes no lo conocen, lo disfruten. Me acuerdo que fue de las primeras caricaturas japonesas que conocí y tenía mis juguetes piratas del tianguis. Los extraño. Mazinger Z es una serie de manga y animación creada en 1972. En la ficción, Mazinger Z fue el primer robot gigante tripulado por un protagonista, marcando las bases de género mecha. Tras el éxito de esta franquicia, tomaría fuerza el género conocido como mecha. La historia de la serie trata sobre un grupo de científicos que disponen de un robot gigante en su lucha contra las fuerzas malignas del Dr. Hell. Los dejo con el intro de Pokémon Atrápalos Ya y el intro también de Mazinger Z Infinity. Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí allá, buscando hasta el fin. Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior. Pokémon, tengo que atraparlos. Somos tú y yo, nuestro destino. Siempre ha sido nuestro ideal. Pokémon, tengo que atrapar. Somos tú y yo, nuestro destino así es. Gran amigo es, en un mundo por salvar. Pokémon, tengo que atrapar. Lo más real, nuestro valor vencerá. Te enseñaré y tú también. Pokémon, atrapa. Atrapa los ya. それちょんまげですよね。 おや、気づきましたか。陸殿も好き者にござるな。 La siguiente canción la eligió mi amiga Jess. Ella pidió Luz de Luna de Sailor Moon y como ya hemos hablado en el programa anterior sobre este anime, también pueden checarlo en el podcast de Rolitas de la Infancia parte 2. Solo me queda mencionar que el opening latino también es de mis favoritos y es cantado por mi querida amiga Marisa Delil, una increíble persona y cantante que nos ha visitado en varias expo y tuve el placer de escucharla en vivo en una expo de anime. A continuación de esa, escucharemos otro opening hermoso de la infancia, llamado Pegasus Fantasy de Caballeros del Zodíaco, elegido por mi amiga Alondra Linet, y ella nos menciona que esa canción marcó la infancia de muchos y hasta la fecha nunca falta en las pedas frikis. Y para quien no ha visto Saint Seiya, o en español Los Caballeros del Zodíaco, les contaré un poco acerca de este anime. Saint Seiya es una serie de manga escrita e ilustrada, publicada desde el 3 de diciembre de 1985. fue adaptado posteriormente en una serie de animación de 114 episodios, un OVA de 31 episodios y un ONA de 13 episodios, en total 158. También se ha producido 5 películas animadas y una película animación CG, además de varias precuelas y secuelas oficiales de la historia original. La serie se centra en un grupo de jóvenes guerreros denominados caballeros o santos, cuyo protagonista principal es Seiya, el caballero que porta la armadura de Pegaso. Esos guerreros luchan del lado de la diosa griega Atena, reencargada en la humana Saori Kido, para proteger a la humanidad de las fuerzas del mal que quieren dominar la Tierra. Para sus batallas, cada caballero utiliza su energía interior ligada al universo, es decir, el cosmos. Sus técnicas especiales de lucha y sus armaduras, originalmente llamadas Cloth, todas inspiradas en cada una de las 88 constelaciones. Los dejo con Luz de Luna de Sailor Moon y Pegasus Fantasy de Saint Seiya. Sincera, solo en mis sueños te lo confieso. Mis pensamientos giran en mi mente, cortocircuito me causarán. Ahora mismo quisiera verte, me hace llorar esa luz de luna. La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber qué debo hacer. Luz de luna, guía mi amor. Destellos mil de la constelación, cuento uno a uno y me pregunto por el destino de mi amor. Bello romance, creo en ti. Por sus bendiciones, porque podamos seguir siempre juntos en el pasado, presente y futuro. Enamorada de ti estaré. Milagro hermoso es el que nos sucedió. Casualidad al fin nos unió. Recordaré por siempre tu mirada, la primera vez en que nos vimos. Entre millones de estrellas brillaste, cambió la vida para mí. Turno a uno y me pregunto por el destino de mi amor. Bello romance, creo en ti. Sé que el milagro se dará. Es el milagro del amor. Todo mal, y si tú quieres ser un mejor. convicción, aún de lo que no se ve, con la fe, la certeza, lo que esperas llegará en la eternidad. Hay un lugar para ti, si tú crees en verdad, su luz te hará vivir. Pegasus Fantasy, luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará. Sencillar. Volvemos para finalmente despedirnos con las últimas canciones de este programa y del especial de Rolitas de la Infancia Friki. La canción que escucharemos es el Ending 2 de Triple X Holic, llamado Kagero, interpretada por la increíble banda Bok-Tik. Fue elegida por mi amiga Godiva, una gran cosplayer. Ella nos dice, un anime no tan conocido en su época, pero una obra maestra de Clamp, como todo lo que hacen, obvio, que trata de temas sobrenaturales de una manera exquisita, con excelentes personajes y una trama que también enlaza el multiverso de estas geniales mangakas. Por su concepto artístico basado a arte europeo, Triple X Holic es una obra de culto que todos deberían de ver, con una excelente música a cargo de Suga Shikao. Y súper de acuerdo con mi amiga, la verdad, me encantó todo lo que escribió, porque realmente sí, este anime es un arte por donde lo veas, en la historia, en la ilustración, en la música, así que se los recomiendo muchísimo. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de este anime. Triple X Holic es una serie de manga escrita e ilustrada por el grupo Clamp, y sus adaptaciones fueron dirigidas por Sumomo Mushima. La historia gira en torno a Kimihiro Watanuki, un joven estudiante preocupado por su capacidad de ver cosas sobrenaturales. Un día, mientras Watanuki huye de un yokai, se topa con una extraña tienda donde conoce a Yuko Ishihara, una bruja que puede conceder deseos. Tras esto, el joven desea que ya no pueda ver espíritus, y como forma de pago, Yuko le dice que debe trabajar en la tienda hasta que equivalga al costo de su deseo. Así, Watanuki, junto a sus compañeros, experimentará diversas aventuras mientras trabaja para Yuko. Y para cerrar el programa, los dejo nuevamente con el opening de Sakura Card Captor, que anteriormente ya la habíamos puesto y hablado un poco acerca de la serie. Esta vez la eligió Eli Robles y él nos dice, Yo te atrapo, tú me atrapas, de Sakura Card Captor en su versión en español, porque fue el anime que más me hizo sonreír de niño y Sakura era mi crush. Además, cantaba el opening diario. Y antes de irme, quisiera mandarle saludos a Alfonso Ortiz en los controles, al increíble senpai y el creador de este programa friki, a mi mamá, nuestra fan número uno, a mis amigas Cintia y Mariel, que casi siempre nos escuchan, a todos los que colaboraron en este especial de anime de la infancia, y claro, a todos los que nos están escuchando. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente programa el próximo jueves a las 4 p.m. Sigan en sintonía para que escuchen al buen Benny y su programa Arritmia. Saludos a él también. ¡Matane! Oh, supieras cuánto extraño tu presencia aquí. Y no puedo, no me atrevo. Es que sí, te veo, no sé qué decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo. Te daré mi amor solo a ti. Quiero volar. Yo te atrapo, tú me atrapas para siempre. Lo que quieras puedes pedirme. Me quedas con eso, solo es cuestión de tiempo. Yo te esperaré y no te dejaré porque te amo, te amo, te amo, mi amor. Eres el mejor. Yo quisiera que supieras que recuerdo cada cosa de ti. Tu sonrisa me ilumina. Es lo que deseo para ser feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No despegamos juntos hacia el cielo. Te daré mi amor solo a ti. Quiero volar. Yo te atrapo, tú me atrapas para siempre. Solo es cuestión de tiempo. Yo te esperaré y no te dejaré porque te amo, te amo, te amo, mi amor. Eres el mejor. I wish I'd know.